era estudiante, era parte de su familia, digamos, tenía, mantenía relaciones con su familia, era pareja de su compañera, era un amigo mío en ese sentido, era un buen compañero, un hombre alegre, simpático, inteligente, digamos, buscando siempre también cómo desafiar y criticar un poco al sistema y también sumamente social, digamos, en el sentido de acercarse con distinta gente, de coordinar, de levantar distintos espacios y eso básicamente era Mauricio. Y el Mauricio siempre participó, desde la creación de Cueto mismo, Mauricio participó, digamos, apoyando las actividades. Nosotros como los compañeros de la universidad nos juntamos ahí a estudiar y empezamos a surgir ideas en común y empezamos a vincularnos mucho más hasta que finalmente el Cueto se expande, digamos, se agranda el doble de la casa y el Mauri se va ya como a vivir oficialmente. Mauricio básicamente en la casa lo que hacía era atendía la biblioteca, participaba en ella, tenía turno, que lo concreto era estar ahí determinados días, lo cual iba gente, participaba, ayudaba a levantar algunas actividades que se hacían en la casa. Y ese era el aporte de Mauricio con ese espacio, igual como que quede súper claro de que Mauricio aportaba en muchos espacios y era en distintos tiempos y periodos, pero en la casa era esa la relación con el proyecto de la casa. Entonces ahí el Mauri ya forma parte misma de la asamblea de Cueto y comenzamos a trabajar juntos, y eso fue por 2-3 años por lo menos continuo. El Mauri se mete mucho en el tema con los niños y elabora y ejecuta un taller de integración latinoamericana que le llamaban ellos. Y con algunos de estos niños, digamos, se empezó a trabajar en el canal, donde el Mauri también participó ahí activamente, ahí también estaba trabajando el Garza con los niños. Entonces él siempre tuvo ese rol súper activo y ligado a los niños del barrio. Que Mauri, él era un tipo muy como cara visible de Cueto. O sea, él frente a los vecinos, por ejemplo, él era el Mauri, lo conocían como el Mauri vendía el pan, trabajaba con los niños, conocía perfectamente a las familias de los niños. Era un tipo muy buen vecino, por decirlo de alguna manera. En todo caso no lo van a olvidar porque lo tiene en internet. Cuando andaba en el paseo me lo mostró ahí, Javier. Están las fotos todas de él con los chiquillos jugando a la pelota una vez cuando fueron a paseo verano. ¿Qué es un reloj? No lo van a olvidarlo nunca los cabros, porque fue buena tela con él. Esto es lo que vamos a hacer hoy día. El Centro Cultural de Cueto Grande invita a todos los amigos del barrio, especialmente a los niños, a compartir nuestra esquina para recordar a nuestro compañero Mauri. El día sábado 30 de mayo, desde las 3 de la tarde, en Cueto Grande va a haber olla común, pantallazo, juego, música, lo que siempre hacíamos con el Mauri ahí. Hoy día lo vamos a hacer aquí, estando con su alma. Pero recordándola. Recordándola a él. Mauri también en ese sentido marcaba muchas diferencias en general con la gente que vivíamos en Cueto. Sin duda que marcaba diferencia. De partida porque Mauri tenía una potente base política, también intelectual, por decirlo de alguna manera. Digamos, tenía muy buenos argumentos para poder debatir con cualquier persona dentro de los que estábamos ahí. Entonces, en estas discusiones se producen obviamente como distancias, pero distancias que finalmente se conjugaban en una cosa dentro de Cueto, que era el tema comunitario, que finalmente en donde coincidíamos y en donde nos aguantamos muchos años y supimos vivir y convivir. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la revisión de las noticias. Comenzamos con la historia de este joven de 27 años que vivía junto a Ocupas y quien falleció destrozado esta madrugada por la bomba que él mismo transportaba. El gobierno lo vinculó con grupos anarquistas y la policía busca a su acompañante. Era la 1:30 de la madrugada cuando un fuerte estruendo remeció a los vecinos de calle Ventura Lavalle, en Santiago Centro. Al salir de sus casas, se encontraron con una escena de horror. En la calle yacía un hombre desmembrado por la explosión anticipada de una bomba que aparentemente él mismo transportaba en su bicicleta. UPAS, pese a que no se matriculó este año, le faltaba solo un ramo para terminar la carrera de licenciatura en historia. Su cuerpo tenía al menos 10 tatuajes en los que se leían frases como sin Dios ni amo. Mauricio Morales estaba siendo investigado. Su nombre figuraba en la lista de los 20 sospechosos vinculados a un centenar de atentados explosivos. Bueno, cuando ocurrió esto, el 22 de mayo del 2009, ya había un acecho policial y periodístico a la casa. Ya se había empezado a hablar de las ocupaciones vinculadas a los bombazos, ya habían sido allanamientos de distintas ocupaciones. Y en ese contexto ocurre eso. Naturalmente, para mí, el pensamiento va llegando a la radicalidad. Una persona que está poco a poco formando se va dando cuenta que las palabras no le van a alcanzar, ¿no? Podemos haber 100 aquí, y quizás 90 creamos musicando con las palabras, pero habrán 10 o 5 o 2 que en un momento van a decir: ya no quiero más palabras, me cansé de las palabras y quiero ir por más. Si Mauricio Morales tomó una alternativa y un montón de personas más que podían circular estos espacios, si ellos toman una decisión, digamos, de radicalizar su pensamiento, y ellos van a estos espacios, sabiendo el control que existe, ¿quién puede juzgar esta obra? ¿Quién tiene la suficiente moral alta o la suficiente certeza de decir esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer? ¿Y qué sentido tendría esa bomba? Es que, bueno, es más o menos lo mismo. Yo creo que básicamente hay que preguntarle a él, y la única forma de preguntarle a él ahora es leer lo que él ha escrito. Y ahí uno puede entender un poco el pensamiento del compañero y un poco del amigo también, de qué era lo que pensaba y qué lo llevó a hacer eso, porque de otra forma no puedo yo hablar por él. La comodidad de la esclavitud moderna ha hecho del humano una máquina insensible. Por lo tanto, la vitalidad de la anarquía, que hoy también está en venta, reside justamente en dejar de ser producto digerible y ser lo contrario, es decir, una afilada y penetrante puñalada al sistema. Considero que la dignidad de una persona pasa primero por no claudicar con respecto a sus ideas, mantenerse firme, que por más que intenten avasallarnos con la adversidad, con la violencia insana, considero que hay violencia sana, con los castigos, en fin, con todo, si te conformas, si te callas, si claudicas y dudas, estás liquidado. Las ideas sin acciones no valen nada, es mierda teórica. Por lo tanto, ideas y acción deben ser y son una misma cosa. Ármate y sé violento, hermosamente violento, hasta que todo reviente, porque recuerda que cualquier acción violenta contra estos promotores de la desigualdad está plenamente justificada por los siglos de infinita violencia a la que nos han sometido. Conocí aquí en la casa cuando venía a vender pan. Venía a vender pan y conversaba con... ¿Con todos nosotros? Estaba acá, luego lo buscaba los niños. Pero él aconsejaba bien. Era más como un apoyo, bueno, el otro lo aconsejaba. Un amigo más. Yo lo conocí aquí en la biblioteca. Sí, había una biblioteca y había un centro cultural. Incluso mi hijo vino a pasar acá. Para libros, cosas así. El pan que lo aconsejaba. Cuando fumábamos, igual lo retaba, no le gustaba esa weá. Era como, lo enseñábamos solo, no era como cualquiera que le daba lo mismo. También de repente ahí hacíamos pan y salíamos a vender con él de repente. Quisieron hacer como una tele también, sacar un canal, ¿cómo el canal? Campesinos callejeando. Hacíamos nota. Entrevista. Entrevista, íbamos para el colegio a hacer entrevistas también. Bueno, Manito, por favor. Y si quieres participar, ¿qué deben hacer? Vengan los martes a las 5:30. ¿Cómo te llamas? Sebastián. ¿Estás en micro? Sí. ¿Cuántas? Dos. ¿Y gastas mucha plata en micro? No pago. ¿Por qué? Eso es una trampa. ¿Es la misma relación con tus padres? Mi papá me lo queda caleta, yo terrible tarde allá con la micro. Papá queda terrible llena. ¿Quiénes crees que ganan con el Transantiago? Los políticos. Porque ellos hacen la cuestión y cuando ganan, cuando pagamos las micros, siguen toda la plata. Cuando andaba en el paseo me lo mostró ahí, Fabián. Están las fotos todos de él, con los chiquillos jugando a la pelota cuando fueron a paseo verano. Nunca al final con todas las cagas que lo mandamos nosotros, nunca lo dio la espalda para que. Ahí me cayó bien porque siempre nos ayudaba así, te enseñaba ahí a pelear ahí, guapaya, carata ahí, nos dejaba entrar, a pesar de que el guatón se mandaba puras cagadas, hermano, nos cagaban a todos, y el parque siempre discutía para que nos dejaran entrar igual no, y eso. Siempre habló la justicia. No sé, yo en el poco tiempo que lo conocí el punk igual me cayó bien porque igual cuando yo estaba con él te lo daba consejos. No, es que lo venía a buscar, que ahora están los carros, llama al parque también, al parque de los Reyes, a jugar a la pelota. Sí. Upas, pese a que no se matriculó este año, le faltaba solo un ramo para terminar la carrera de licenciatura en historia. Su cuerpo tenía al menos 10 tatuajes en los que se leían frases como sin Dios ni amo. Mauricio Morales estaba siendo investigado. Su nombre figuraba en la lista de los 20 sospechosos vinculados a un centenar de atentados explosivos. ¿Qué es ese tipo de acciones? El primero. No saben cómo era por su hija. ¿Y tú por qué crees que llegó a ese extremo de querer poner una bomba para expresar? Realmente no, nosotros la gente, los pobres, no somos oídos por el gobierno. O sea, no somos escuchados. Y él, su pensamiento es ese, era luchar contra todo lo que él creía. Que esta sociedad está mal. Está mal esta sociedad y hay que cambiarla de alguna forma. Y por los políticos. Hay muchos ladrones políticos. Sí, mucha corrupción. En realidad casi todos son ladrones, los políticos. Al final es todo lo que roban es para de la gente esforzada. Claro, todos son familias de obreros. Pasar frío, pasar hambre. Uno de repente, no sé, hay gente que se acostumbra a pasar frío. Vaya abajo, las casas se llevan enteras. No, porque le agradecimos a nuestros papás, ¿no? Que vivimos de todo, techo y comida, ¿no? El cuico que discrimina a los pobres y los que nacen con cuna de oro, ¿qué le van a hacer si esos puros que discriminan y siguen desobedeciendo a los papás robando, ¿no? Exacto. Eso era como lo que no habla el panque. Nos enseñaba esas cosas, pues nos mostró lo que había más allá, aparte de las imágenes que habían en la tele ofreciendo a los pobres, nos mostró como lo otro, los roban, los cuicos. Es muy poco probable que alguien que tenga un poco de dignidad se someta a un patrón que lo humille, que alguien que tenga un poco de dignidad se someta a un policía que lo humille, se someta en fin y al cabo a la autoridad. Y apoyo directamente toda acción que esté orientada hacia la lucha anticarcelaria y hacia la lucha anticapitalista. Mi propuesta es la extracción de esta, bueno, así, lisa y llanamente, nada se puede reformar.